nacido en esta tierra. De norte a sur siento cantar soles y lunas. Norte a sur siento cantar soles y lunas me acompañan. Saturno, soy Ascensión.